additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes. Adentro. Papá, le cuábreme el camino a mí. Pa' adentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' adentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. Se las prometían felices en la próxima Cumbre de las Américas a celebrar en la República Dominicana, pero parece ser que la lista de invitados empezó a menguar, a menguar, a menguar, y acaba de decidir el gobierno de la República Dominicana, absoluto satélite de Estados Unidos, que pospone esta cumbre. Y nos dice que es por divergencias regionales que dificultan el diálogo. Traducido, porque la República Dominicana, el gobierno, a instancias y obedeciendo las órdenes de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, decidió excluir de esta Cumbre de las Américas a Cuba, Nicaragua y Venezuela, y se ha revuelto el patio. Hay numerosas delegaciones, gobiernos que con un poquito de dignidad han dicho que no van a ir. Es el caso de la presidenta de México, es el caso del presidente de Colombia, por ejemplo, que han dicho que con exclusiones no se van a ninguna parte y que no van a participar. Y entonces han tenido que decidir posponer esta cumbre, como ellos dicen, por divergencias regionales. Pero lo más increíble es que reconocen, el gobierno de la República Dominicana, absoluto satélite y títere, reconoce lo siguiente. Esta medida, la de posponer la cumbre al año que viene, sin fecha, por cierto, ha sido consensuada con nuestros socios más cercanos, incluyendo Estados Unidos. Ya está. No, no, no. Nuestros socios más cercanos es por órdenes de Estados Unidos. Y consultada con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Organismos, hay que decir, ambos, que están en manos y decisión del gobierno de Estados Unidos. Recordemos que este banco, que supuestamente tiene que financiar proyectos de desarrollo, carreteras, infraestructuras en países de América Latina, por ejemplo, no puede dar créditos a Cuba. ¿Por qué? Porque hay algo que dicen que no existe, que es el bloqueo financiero a la isla, porque Estados Unidos tiene voto preferente en este organismo. Es una más de las pruebas contundentes de que el bloqueo económico contra el pueblo cubano es genocida, es criminal, y no es que no, es que por supuesto existe, es que no hay que ni demostrar nada, pero es una prueba más de cómo afecta a un país que no puede acceder a una palanca de desarrollo de financiero, en este caso, para poder acometer, por ejemplo, un plan de rehabilitación de sus carreteras, incluso de construir determinadas carreteras, o reparar de manera integral su red pública de hospitales, etcétera, que para eso está este banco. Bueno, pues empezamos con esta cumbre del fracaso, que no es más que la consecuencia de que algunos gobiernos de América Latina, República Dominicana, ahora el de Bolivia, Ecuador, Argentina, están arrodillados al gobierno de Estados Unidos, que quiere imponer de nuevo la política, la doctrina Monroe, es decir, aquella de América para los americanos, o mejor dicho, América y todos sus recursos naturales para Estados Unidos. Comenzamos este programa y damos la bienvenida a nuestro compañero Lázaro Ramas. Gracias, Marla. El inicio, como siempre, medido, preciso y realmente demoledor. Ante las mentiras, la verdad se impone. Ante todo, un saludo cariñoso a las amigas y amigos que nos ven, que están con nosotros y están con el pueblo cubano, la Revolución Cubana. Gracias por estar ahí, gracias por vuestra solidaridad para con el pueblo cubano. Bueno, esto lo que demuestra esto esta medida, esta cancelación de una cumbre importante, es que los pueblos de América Latina y el Caribe no pueden seguir viendo cómo se pospone la unidad latinoamericana y caribeña, que significa independencia. Lo que demuestra es que no hay independencia. En muchos países, desgraciadamente, de la región América Latina y el Caribe, ante el accionar intervencionista de los Estados Unidos. Es decir, que una cumbre, yo recuerdo la cumbre en La Habana, José, donde se determinó y se aprobó que América Latina y el Caribe es zona de paz. Esa fue la de la CELAC en la, aquel CELAC, momento. ¿No? Sí, uh-huh. Zona de paz. Sin embargo, Estados Unidos está haciéndose el sordo, el que no ve, y actualmente, como hemos dicho en anteriores programas, hay un despliegue enorme, un despliegue naval en el Caribe. No en el Pacífico, en el Caribe, amenazando a pueblos hermanos, que en el caso de Venezuela, también Colombia. Es decir, un despliegue incluso con portaaviones, un show. Y asesinando a gente de manera extrajudicial. Exactamente, un show bélico, naval, pensando que estamos en los tiempos de los años 50, 60. Es decir, con una prepotencia y una falta de apego al derecho internacional, de apego a las leyes, de apego a todo, con el pretexto de que está luchando contra los cárteles de la droga. Y cártel, en caso del cártel de los llamados de los soles, que no está probado, no hay una prueba que pueda respaldar todo este despliegue militar, naval de los Estados Unidos en el área. Es decir, que los pueblos de América Latina y el Caribe necesitan la unidad, trabajar en favor de la unidad, y para eso tienen que, bueno, que desprenderse de algunos líderes que va contra ese objetivo, contra ese anhelo, porque están subordinados y sometidos a Estados Unidos. Es la desgracia que tiene en estos momentos América Latina y el Caribe. Resultado de tal situación es la cancelación de una cumbre en la cual, lógicamente, tienen que estar todos los países de la región. Desgraciadamente no está Puerto Rico, no estaría Puerto Rico porque es una colonia de Estados Unidos. Pero sí tienen que estar los países de la región. Pero Estados Unidos se ha enfocado y ha transmitido los medios de manipulación y desinformación masiva que Venezuela, Nicaragua y Cuba son países que no pueden estar. Ahora pregunten ustedes por qué, y pregunten ustedes si eso responde al derecho internacional y a las leyes y a la carta incluso de las Naciones Unidas. Pregunten eso. Bueno, sencillamente ha menguado la participación, la prevista participación, ha menguado tanto que han tenido que suspender la cumbre. Sí, la lista de invitados ya era tan escasa que yo creo que sobraba ya la comida y sobraba todo lo que habían puesto para este evento. Han decidido cancelarlo. Por cierto, este anuncio coincide con un aniversario glorioso, 20 años de la destrucción absoluta del ALCA, del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, aquella gran idea de Estados Unidos, de George W. Bush, que en Mar del Plata fue absolutamente aniquilada por un conjunto de fuerzas latinoamericanas. Ahí estaba el presidente Hugo Chávez, Evo Morales, Lula, Fidel, etcétera, Kirchner. Y ahí dijeron que se acabó el ALCA, le pusieron un muro de contención y ahora se celebra precisamente los 20 años. Estamos en el noveno encuentro continental de solidaridad con Cuba, de todo el continente americano, en la Ciudad de México, en un gran ambiente de solidaridad y de entusiasmo en favor de Cuba y, bueno, en favor de la ayuda en todos los sentidos al pueblo cubano en estos momentos difíciles, complicados. Y vamos a hablar un poco sobre la situación, sobre el bloqueo, sobre las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra Cuba con Joana Tablada, realmente una verdadera especialista en este asunto. Ella es la subdirectora de la Dirección General de Estados Unidos de Cuba, del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Y bueno, la hemos entrevistado en varias ocasiones, una de ellas hace poco, pero yo creo que han ocurrido algunas cosas nuevas en esta guerra económica, política y comunicacional desde Estados Unidos en estos últimos meses. Bueno, primero, darte la bienvenida. Muchísimas gracias, Manzanilla, gracias a Cuba Información. Soy una de las fans de vuestra publicación. Bueno, Joana, en este ambiente de solidaridad que se respira, tú has hecho la conferencia inaugural. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica este ambiente? ¿Por qué? Mira, yo creo que ese es hay que escuchar a las personas cuando hablan y uno no les cree, ¿no? Incluso nosotros estamos realmente conmovidos porque sabemos que las situaciones difíciles hoy no son solo en Cuba, sabemos el sacrificio que hacen las compañeras y compañeros, los amigos y amigas que vienen de distintas partes de nuestro continente para un evento de este tipo. Eso implica un ahorro personal, un gasto, una prioridad que se le da a Cuba, que a nosotros no nos deja de sorprender, honestamente, te lo digo, y de conmover. Pero también es verdad que nuestro país ha sido un país muy solidario. Y hoy, mientras yo estaba ahí dando gracias, me lo decían. Oiga, la lista también de cosas que Cuba ha hecho, es decir, que nosotros los cubanos y cubanas, miles, millones, hemos hecho también en la defensa de causas justas del mundo, en la intransigencia frente al abuso, como ocurre hoy, por ejemplo, en el tema de Palestina, que es un tema en que Cuba no está de los últimos que se sumaron ahora, sino que sin mirar dónde estaba el beneficio, siempre se ha mirado dónde está la justicia, de qué lado está el deber, ¿no? Y entonces, bueno, nada, yo creo que se explica por eso. En primer lugar, por el ejemplo de la Revolución Cubana, por la proeza política, económica, social de nuestro proyecto, en las condiciones en que se desarrolló, se mantuvo y se mantiene y lucha para defenderse de la agresión más brutal que se haya hecho jamás contra Cuba, del sistema de medidas coercitivas más duro que existe hoy en el mundo, y de los matones y políticos corruptos que hoy tiran las riendas de la política anticubana, la política contra Cuba. Y creo que eso inspira también solidaridad. Es decir, hermanas y hermanos que conocen a profundidad, que conocen a Cuba, que han visto a Cuba comportarse con ellos, con el mundo, con nuestro propio pueblo, a lo largo de los años, de una manera, y hoy ven el abuso y deciden participar en la defensa de Cuba, de los cubanos, de los derechos del pueblo cubano, de una manera, como te decía, que es conmovedora, pero que es la manera del mundo en que muchas personas, aun cuando seamos de países diferentes, tenemos demasiado en común, que es queremos un mundo mejor. Y ese mundo mejor no es solo para Cuba, o para España, o para Chile, o para Venezuela, o para México. No, el mundo mejor se hace con hombres y mujeres que cada día actúan de acuerdo a esas convicciones. Y eso yo creo que al final también es lo que nos reúne, ¿no? Esa defensa frente a los abusadores, es decir, hay que defender a Cuba porque en Cuba hoy se juega no solo el destino de una nación y de su pueblo heroico, sino también la posibilidad de que otros países se atrevan a lo que se atrevió Cuba. Joana, ¿cómo se explicaría de la manera más sencilla que puedas la relación que existe entre los apagones que hay ahora en Cuba y la falta de otros recursos con una guerra económica? Mira, casi todas las cosas que nos están pasando hoy se veían venir para los que conocen y estaban atentos a las medidas y a los anuncios de John Bolton en 2018, cuando dijo vamos a acabar con el romanticismo de la Revolución Cubana, vamos a acabar con esos viajes a Cuba, vamos a acabar con ese mito que es la salud pública de Cuba. Y después hay mucha coherencia entre ese planteamiento, entre las medidas adicionales a la guerra económica, ya que representaba el bloqueo tanto por órdenes legislativas como regulaciones ejecutivas, con lo que nos pasa hoy, y entre las 5 más destacadas medidas de esas 200 que muchas veces mencionamos que tomó el gobierno de Trump en su primer mandato, destaca por su crueldad y su carácter siniestro aquella decisión de perseguir las importaciones de combustible a un país que es una isla, que no tiene una carretera para traer un tren con petróleo, y estaba la persecución a los buques, la persecución a las empresas comercializadoras, la persecución a las empresas que nos venden piezas de repuesto. Y el otro día vimos al director de una de las termoeléctricas más importantes de Cuba por la carga que entrega el Sistema Electroenergético Nacional, la guitera, haciendo el cuento de cómo en el 2015 Estados Unidos, una empresa estadounidense, compra la participación que tenía la empresa Aston en la inversión de la guitera, y eso pasa a manos de ellos, y después simplemente detienen y no cumplen la palabra dada de los compromisos que incluso en la operación comercial con la firma francesa se les exigía que ellos cumplieran con el compromiso que tenía la Aston con Cuba ya, y no lo cumplieron. Y eso explica también el encarecimiento de toda la reparación, la dificultad para acceder a piezas de repuesto. Te puedo decir incluso que en momentos todavía con bloqueo y pero de cierto alivio, de esa pequeña ventana de esperanza que se abrió tras las decisiones del presidente Raúl Castro y el presidente Obama, nosotros llegamos a comprar motores a la General Electric para ese tipo de cosas, que ya por supuesto el gobierno que vino después se desentendió, como se desentendió ahora mismo en enero el gobierno de Trump y Marco Rubio de la decisión de Biden de excluir a Cuba de la lista terrorista. Es un gobierno que no cumple su palabra en ninguna cosa, en ninguna cosa. Entonces sí hay un vínculo muy directo de que hay apagones con todas las medidas, porque además las medidas que van dirigidas a que el país no pueda exportar, a que el país no pueda acceder a recursos en divisa, las medidas contra los servicios médicos también repercuten en los apagones, o contra los acuerdos de cooperación sur-sur de Cuba, donde hay una parte de esos acuerdos que generan ingresos para el país. Esa búsqueda que hicieron ellos quirúrgica de ver por dónde podía cortar, y las medidas contra el turismo, que no fue que alguien se aburrió de venir a ver al pueblo de Cuba, a la cultura cubana, o a las playas de Cuba, o a nuestros campos hermosos, únicos, a nuestras reservas de la biosfera, y toda la fauna endógena que hay, todo. Fue que le fueron para arriba al ESTA de los países que tenían derecho a ir a Estados Unidos con visa remota. Fue que le fueron para arriba a los cruceros y les prohibieron venir. Fueron que le fueron arriba a las aerolíneas, como le están yendo ahora, a los viajeros, con medidas de intimidación en los propios Estados Unidos cuando viajan a Cuba. Entonces, todo eso repercute en que el país se ve imposibilitado en hacer el gasto que requiere las reparaciones capitales o las reparaciones parciales del sistema electroenergético de un país, además que logró la electrificación total del país a precios subsidiados. Porque muchas personas nos dicen, Cuba está gastando más en hoteles que lo que gastó en una termoeléctrica. Pero el problema es que también se hizo más atractivo para el inversionista extranjero invertir en algo donde él podía recuperar con facilidad su dinero. Pero yo te puedo decir a ti que es mentira que hemos seguido construyendo hoteles. Desde 2018 prácticamente para acá no se hicieron hoteles nuevos, se terminaron los que ya estaban asociados a créditos de inversionistas extranjeros, que en un boom, en el 2018 es el año en que más personas vienen a Cuba, incluyendo Estados Unidos, en que no había habitaciones en La Habana. Y dice, yo me quiero meter en eso. Pero ¿quién entra en un negocio de una termoeléctrica cubana cuando sabe que la electricidad en Cuba es subsidiada? Que a nadie le dejan, como mismo aquí no hay desalojos de las personas de sus casas, tampoco con decir lo que tienen que pagar, es muy poco comparado a lo que se paga en otros países por ese servicio. Y es verdad que hay un alza también de la inflación, y es verdad que los salarios reales han disminuido. Todo eso es verdad. Pero de que Estados Unidos ha tenido una participación protagónica en restarle vitalidad a la vida y en amenazar el sustento y el bienestar de las cubanas y los cubanos, no por accidente, sino por diseño, con fines de desestabilización y de dominación, es una verdad difícil de demostrar. Es decir, es difícil de cuestionar si no se presenta, porque no existe evidencia de lo contrario. Dentro de esta política de medidas quirúrgicas intervienen también como alianzas del gobierno de Estados Unidos algunas organizaciones, vamos a decir, del sector civil. Una de ellas es Prisoner Defenders, que ha atacado las misiones médicas y sobre todo ha tratado de destruir los ingresos que obtiene el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Pero recientemente presentaba un informe que apunta al mismo objetivo, al objetivo de destruir los ingresos por la venta de puros habanos y carbón de marabú, que supuestamente estarían fabricados en una parte pequeña, según ellos dicen, por población reclusa. ¿Qué papel tienen también estas organizaciones en la implementación del bloqueo? No solamente en la legitimación, sino... Tienen un papel muy importante. Son parte de ese círculo perfecto o de la tormenta perfecta que se crea para que algo que es mentira se trate de presentar como una verdad. Es decir, el gobierno dice cómo afecta los negocios de Cuba. Tienes que fabricar, a veces ni la excusa no la fabrican, pero por lo general tratan de fabricar una excusa, una mentira, y tienen muchísimo dinero para encontrar en sectores de la llamada sociedad civil personas y entidades muchas veces creadas con ese financiamiento para después hacer la contraparte y parecer como fuentes independientes. Y lo menos que son independientes. A veces cuesta trabajo descubrir de dónde vienen los fondos, porque existe por diseño desde que se constituyó la Fundación Nacional para la Democracia, la famosa NED de los Estados Unidos, un mecanismo de lavado de dinero por ley. Es decir, no es que se escapen a lo que está establecido, no, lo que está establecido es que se van haciendo como una cascada en que el gobierno se lo da a la NED, y ahí viene la primera, lavado de cara. La palabra fundación suena civil, aunque no lo fuera. Es el Congreso el que da el dinero. El Congreso. Después, entonces, la NED se lo da a una organización que es un non-for-profit, que es una organización que no tiene fines de lucro, pero se preocupa por causas justas, derechos humanos, y esa organización termina por dándosela, como ocurre también con Archivo Cuba, que también ha hecho una gran labor muy sucia para presentarse como fuentes independientes que fabrican y compran testimonios que avalen las acusaciones fraudulentas y las mentiras de Estados Unidos sobre la naturaleza real de la noble y admirable cooperación médica de Cuba. Entonces sí, tienen un papel clave, que a tu respuesta son parte del negocio, porque eso también es un gran negocio, una piñata en que se reparte dinero federal, eso no cuesta ningún trabajo, y en el que a su vez se validan, entre comillas, pero se validan frente a la opinión pública. Ellos mismos son los que después también se dan los premios, ¿no? Y así ocurre con otros temas, con la supuesta amenaza de Cuba para la seguridad nacional de Estados Unidos, con la supuesta intervención de Cuba en América del Sur. Hay muchos episodios. Viven de eso, es un modo de vida. Bueno, pues muchísimas gracias, Joana, por esta nueva entrevista. Gracias a ustedes. Nos volveremos a ver. Qué bueno que están aquí. Ay, Melissa. Escribir pesa tanto que no sé por qué. Reconozco que la fe no es solo de quien la reza. Cuba, mi Cuba bosteza sueños para despertar, porque conoce el pesar de un huracán caribeño que le ha perturbado el sueño a una isla sobre la mar. Melissa, tu nombre tiene un melisma angelical, pero cada hectopascal nos presiona el ADN. Aún la ciencia no detiene el susto que sufren miles, y hay un llanto de infantiles sobre el mundo pereciendo, pero siguen construyendo robots, bombas y misiles. Melissa, no eres culpable, o sí, te culpo mil veces, porque ¿cómo es que apareces sobre mi tierra inestable? ¿Cómo? ¿No quieres que hable? ¿Cómo? ¿Culpas tú el calor del mar que es un destructor por naturaleza? Aclaro que las luces de mi faro ya conocen tu sabor de devastación aciaga, de lunas en vacaciones. ¿Cómo es que tú te propones herir más sobre la llaga del que trabaja y se embriaga por tu culpa de humedad? No destruyas mi ciudad, no destruyas el oriente, que allí vive mucha gente que ama la tranquilidad. Vamos arrollando, hombre. mañana cuenta con cada hijo que dio la HS, que es un grupo que padece de insomnio sin madrugada. Cuenta con la marejada tranquila que no tuviste, que donde no concebiste una mano, la daremos. Ten claro que ahí estaremos si tu esperanza resiste. Perdona las insistencias a que te cuides. Prefiero ser pesado que heredero de un país lleno de ausencias. Yo no vivo de apariencias, prefiero pedir perdón. Cuba, levántate y pon tu oriente independentista y cuenta con cada artista que tiene esta asociación. Mañana, cuando amanezca y el sol empiece a salir, lo culparé por huir aunque no se lo merezca. Mañana, cuando obedezca el cielo nuestra demanda, pediré una propaganda, una gran ira que sube, que diga sobre una nube, Cuba, levántate y anda. Pasamos a otro asunto que yo creo que refleja también la enorme hipocresía del gobierno de Estados Unidos, en este caso, con el asunto de la ayuda humanitaria a Cuba. Por cierto, ayuda humanitaria a Cuba tras el huracán Melissa, que ha devastado gran parte del oriente cubano, grandísimos daños materiales, afortunadamente sin víctimas mortales, gracias al sistema de defensa civil de Cuba, es decir, gracias al sistema cubano. Bueno, pues el gobierno de Estados Unidos dijo que iba a ofrecer ayuda humanitaria a Cuba, pero siempre que la pudiera entregar de manera directa a la población y no pasando por el régimen y toda esa cantaleta. Bueno, finalmente el gobierno cubano ha aceptado que los 3 millones de dólares, que son una pacotilla, 3 millones de dólares... No eran 300. No, tendrían que ser 3.000 o 300.000, pero han dado 3 millones de dólares, que es de verdad de vergüenza. Es una limosna. Un insulto. Es un insulto. Bueno, en cualquier caso, el gobierno cubano ha hecho lo que tenía que hacer, ha aceptado la ayuda, evidentemente, al final es para beneficio de la gente, y ha aceptado que sea la Iglesia Católica de Cuba la que la reparta. Ok. Bueno, pues hay que decir, la Iglesia Católica de Cuba va a gestionar esos 3 millones de dólares a través del Servicio Católico de Estados Unidos y la Archidiócesis de Miami. Bueno, pues esto, que les podría sonar incluso bien a toda esta gusanera de Miami, porque está hasta la Archidiócesis de Miami metida en este asunto, ¿no les parece tan bien? Para gestionar 3 millones de dólares. Todo ese... ese espectáculo grotesco para 3 millones de dólares. Para 3 millones que no van a resolver absolutamente nada y que es verdaderamente un insulto comparado con, primero, con el bloqueo que impone a la economía de Cuba, pero segundo, con el potencial humanitario que puede tener una potencia como Estados Unidos. Bueno, pues esto no les parece ni siquiera bien a los más extremistas de Miami. El señor Alex Sotaola critica la ayuda de Estados Unidos a Cuba canalizada a través de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque deben ser comunistas. La Iglesia Católica en Cuba está profundamente influenciada por el régimen, lo que pone en duda su capacidad para distribuir la ayuda de manera justa. La opinión generalizada es que la ayuda debería llegar directamente al pueblo cubano sin intermediarios. Incluso, oye bien, incluso si le dieran el dinero en la mano a los afectados, ni así les vale, dentro de Cuba lo gastarían en las tiendas del gobierno. O sea, imagínate. O sea, que volver dinero al gobierno. Lo que quiero es evitar. O sea, no. Pero qué estupidez. No contentos con rechazar. O sea, pues di directamente: mira, yo quiero que la gente en Cuba se muera de hambre. Es la única manera de tumbar a la revolución cubana, que la gente se muera de hambre. Y entonces no hay que dar ayuda humanitaria ni por la Iglesia Católica, ni por la protestante, ni por la evangelista. No hay que dar nada, que la gente se muera de hambre. Eso es lo que contiene estas declaraciones. Porque hace falta ser miserable, increíblemente miserable, Alex Otaola y toda esta gentuza extremista y nazi, para criticar la ayuda, incluso que no se canaliza a través de los cauces habituales del Estado cubano. Que el Estado cubano ha dicho: vale, bien, 3 millones por la Iglesia Católica. Finalmente, por supuesto, No le vale. Primero, no le vale que sea la Iglesia Católica, pero es que aunque fuera Marco Rubio y le diera $5 a cada ciudadano, a cada familia, como luego eso se lo van a gastar en unas tiendas, algunas de las cuales son del Estado, pues tampoco les vale. Porque beneficia de alguna manera eso al Estado, que por cierto, el Estado, con ese dinero que recauda en alguna de esas tiendas, lo que hace es reinvertirlo en su propio presupuesto público, servicios sociales, educación, etcétera. No, pero no le vale. Son así de sinvergüenzas, sinvergüenzas hasta el infinito. Alex Otaola, eres un criminal. No, sin duda. Además, ya lo hemos dicho en anteriores programas, estamos hablando de un individuo que es de lo peor que puedan hacer en un país, de lo peor, de las tantas cosas realmente repugnantes que puedan existir, pues este es uno de ellos. Es un tipejo realmente desnaturalizado, realmente sometido, o sea, con la mente esclava de la política de Estados Unidos contra Cuba. Y es un estilete, pero un estilete realmente bastante miserable en la política, valga la redundancia, la política de Estados Unidos contra Cuba. O sea, que es alguien que nació en Cuba, pero evidentemente se equivocó en el transcurso de su desarrollo, equivocó el camino y está pegado a las políticas más criminales del imperialismo de los Estados Unidos, y se convierte él, según Bush, hijo, en un criminal. Y se convierte también en un terrorista, dadas las políticas también criminales terroristas de los Estados Unidos contra Cuba. Estamos hablando de él y de otros que le siguen, otros que están también en esa onda. La onda de la, ya no de la contrarrevolución, sino la onda de el terrorismo mediático y de afectar o dañar en todo lo posible al pueblo cubano. Estados Unidos va a dar 3 millones de dólares una vez en la vida, pero pone 35 millones todos los años. ¿Para qué? Nos lo dice Cuba por siempre. Estados Unidos ha decidido ponerse el sombrero de Salvador y anuncia con bombo y platillo una ayuda humanitaria de 3 millones. Sí, sí, 3. No 30, no 300, como decía Lázaro. 3. Mientras sigue financiando con más de 35 millones al año programas para llevar la democracia a Cuba. Traducción: para tumbar al gobierno. Mientras tanto, y en contraste, desde Colombia, desde Venezuela, desde México, desde la India, desde China, desde Rusia, desde el propio pueblo de Estados Unidos, hay ayuda humanitaria real, hay bombas de agua, tejados, hay medicamentos, hay colchones, hay muchísimas cosas que se envían. Eso realmente es ayudar al pueblo cubano, Pero en el dinero, el chorrón de millones que dan todos los años es, ¿para qué? Para estos supuestos periodistas independientes que lo que hacen es escribir el relato que le han escrito, es decir, replicar o duplicar el relato que le han escrito en el Departamento de Estado. Sí, así es. Y viven de esto, de la contrarrevolución, de la agresión permanente al pueblo cubano, han hecho un modo de vida. Esta gentuza, esta gente desarmada, que no tienen moral, que están, bueno, con las mentes colonizadas, desnaturalizadas totalmente, hacen daño y están fuera del alma del pueblo cubano, de los sentimientos del pueblo cubano. Son personas, son desperdicios sociales que están en una letrina y en esa letrina pues viven. Bueno, pues estos mercenarios de la pluma y estos medios financiados y creados algunos por el propio gobierno de Estados Unidos con la palabrita Cuba en su nombre, sí, se han dedicado o se siguen dedicando a lo largo de la gestión de la catástrofe por parte del gobierno cubano, del Estado cubano, o sea, han tratado de meter noticias fakes sobre cosas que para ellos pues es una mala gestión, etcétera. Bueno, lo primero, no ha muerto nadie, aunque dicen. Ellos dicen, no, se murió una persona en no sé qué pueblo. Hasta ahora, oficialmente, cero víctimas y ha habido 64 muertes en el Caribe, señores. Y eso es lo que no les entra en la cabecita, que Cuba, bloqueada, sin recursos, tiene un sistema de defensa civil envidiable para todo el mundo. Exactamente. Tendrá sus fallos, como todos los sitios. Bueno, y hay una de las cosas, una de las estupideces que han dicho estos elementos en los días previos, porque ahora ya no pueden decir nada, es con el asunto de las instalaciones solares. Los paneles solares que por decenas de miles se están instalando en Cuba con un crédito del gobierno de China y también con una parte de donación del gobierno de China, que es la apuesta de Cuba para superar la crisis eléctrica, pues ya estaban diciendo que eso iba a volar, que eso era el fin, que se iba a destruir todo el dinero que se han gastado, iba a ir al garete. E incluso se reían porque había fotografías de todos esos paneles con unas cintas amarillas, unas cintas de protección. Existe un protocolo, que es el que ha aplicado Cuba, antihuracanes, para proteger esas instalaciones. Y dentro de ese protocolo estaban esas cintas amarillas que se veían. Bueno, pues había risas, ¿no? En las redes sociales decían que, fíjate, bueno, ahí está. Dice, pronto vamos a ver a la gente de Haití poniendo esos paneles en los techos de sus casas, como diciendo, van a volar hasta Haití. Bueno, riéndose de las cintas amarillas. Y nos dice Jimmy Sánchez, los parques fotovoltaicos con sus cintas amarillas aguantaron el paso de Melissa y al hacerlo coreografían meticulosamente el instante en que el trasero de estos gusanos interceptó la trayectoria de una puerta. Bueno, no ha habido, me imagino que habrá habido daños menores, pero no ha habido daños mayores en estos parques porque ha habido un protocolo de protección y estamos hablando de un pedazo de huracán el que ha pasado por el oriente de Cuba. Enorme. Bueno, pues otra vez se han descubierto todos estos gusanos, como dice Jimmy. No, y han criticado también el... ya se sabe lo que causa un evento de esta magnitud. Es un huracán con una fuerza extraordinaria, uno de los más potentes que ha pasado por el Caribe, que ha dañado a islas del Caribe, incluida la parte oriental de Cuba, severamente desde hace 20 o 30 años. Es decir que estamos ante un fenómeno meteorológico de una intensidad y un poder realmente enorme. Y a pesar de eso, ahí se demuestra, como bien tú has señalado, José, la eficiencia, la capacidad del sistema de defensa civil de Cuba, con pocos recursos, sin combustible. Sin combustible, pero que ha prevalecido salvar vidas humanas. O sea, la preocupación por la revolución cubana está expresada en este hecho de salvar vidas humanas, y hasta ahora que sepamos no ha fallecido nadie en Cuba por este fenómeno meteorológico tan potente. Entonces, esta gente, como no tienen otra cosa que hacer y tienen que buscar elementos espurios para mantener una narrativa engañosa y miserable, pues de lo más pequeño, de lo más insignificante, pues quieren hacer bandera. Y entonces, se ¿cómo es que dice que le...? Que le da en las nalgas, ¿no? La puerta atrás. Y entonces hacen el ridículo, constantemente hacen el ridículo. Quieren inventar cosas con la pretensión de trasladar a la opinión pública una situación que inexistente, de caos, de peligro, etcétera, etcétera. Se quedan retratados en su miseria, en su carácter proimperialista, en su baja catadura moral, porque el pueblo cubano, el verdadero pueblo cubano, sabe que no está abandonado, que la revolución está con ellos. Ellos son parte de la revolución. El pueblo cubano es el que impulsa las políticas de la revolución cubana. Sabe que esa misma revolución está haciendo lo indecible y lo imposible para salvar vidas y para, lógicamente, recuperar los daños en el tiempo más breve posible. Ni guerra, ni troika, ni desahucio, ni corrupto, fue la represión a la revolución. Cambió la vida cantando, cambió la vida revolucionando, cambió la vida cantando, cambió la vida revolucionando. Crisis, pobreza, basura, consumismo, guerra, explotación, corrupción, cinismo, discriminación, desigualdad, liberalismo, ¿cómo se llama? Capitalismo. Cambian el pensar y el sentir de la gente por el capital con esclavos sonrientes. Repiten, repiten salvar la ganancia, como en la guerra al soldado Bankia. Bankia, Bankia se llama Alibaba. Político robando a plena claridad, la gente cabría pidiendo condena. Aquí no pasa nada, Borbón y cuenta nueva. Cambió, cambió la vida cantando, cambió la vida revolucionando, cambió, cambió la vida cantando, cambió la vida revolucionando. Te venden orgullo, España patriota, gaviota y capullo, te toman por idiota, el 15M sí, pero algo complicado. Carta del menú, variedades de indignado. El Cristo es Cristo, el cura un colacao. Sancho, tú lo has dicho, con la iglesia hemos topado. El fútbol me gusta, no te lo niego, pero la roja de verdad se le llama a los mineros. Estado corrupto, febril, arrogante, culpan de la crisis a los inmigrantes. Te pisa, te roba, te grita, te ahuyenta. Esa democracia no me representa. Cambió, cambió la vida. El premio Nobel de la Paz se lo han dado a María Corina Machado, la opositora venezolana. Yo creo que el próximo se lo van a dar a Carlos Baute, a un cantante venezolano residente en España. ¿Por qué? Pues porque dice lo mismo que María Corina Machado, que hay que bombardear su propio país. Iván Jode, este tuitero, nos dice que bombardeen Venezuela, pero conmigo en España. Y se refiere a un tuit de Fonsi Loaiza, por cierto, un grande de las redes sociales. Hay que recomendar los libros de este escritor, periodista deportivo y también bueno, pues un activista en redes sociales por las causas sociales, que se enfrenta a numerosas querellas por parte de ultraderechistas y fachas, pero que las está venciendo una. Bueno, Fonsi Loaiza dice: hoy el cantante Carlos Baute pide un golpe militar de Estados Unidos en Venezuela. Entre comillas, con todas las armas que tiene Trump, palabras textuales, tenemos esperanza de que algo pase. Recordemos que este señor estuvo en la lista de morosos de Hacienda, debiendo 400.000 euros a Hacienda Española. Hizo campaña por Albert Rivera en Venezuela y dijo que Ayuso, Partido Popular de Madrid, debería ser la presidenta de España. Bueno, este es el Yotuel de venezolano, residente en España. Bueno, Yotuel vive en Miami, pero también tiene casa en España. Están cortados por el mismo patrón. Increíble. Adinerados, burgueses y además, bueno, mira, este es el concepto que tienen de democracia, ¿no? Bombardear tu propio país y que los yanquis invadan tu país, ¿eh? A ver, sí, si la gente despierta un poco. Bueno, hay también otro individuo, no recuerdo el nombre ahora, que dice que tendría, bueno, que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, que bueno, que no es perfecto como nadie lo es. Nadie, ¿no?, es perfecto. Nadie es perfecto, pero que sería bueno que aprovechar la presidencia de Donald Trump para que elimine en Cuba el comunismo. O sea, así habla de eliminar el comunismo. ¿Sabe lo que está diciendo el idiota este? El que haya sido, el que no recuerdo el nombre, pero esta idiotez es replicada en esa reunión de malnacido. Se replica y se replica, y hay quien lo asume como una posibilidad real y que es una forma de llevar la democracia a Cuba y la libertad, porque hablan de libertad, democracia, y para eso tienen que quitar el comunismo que no llegó a sentarse, repetimos, en ningún país, ni siquiera en la antigua Unión Soviética. Pero bueno, ellos están con esa narrativa que es la que impone el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y ahí va y ahí les van. sí, porque llevan eso ya 65, 66 años y sigue la revolución y sigue el proyecto socialista cubano. Entonces, pero bueno, lo que uno ve es el alma. Lo que no tiene ninguna de esta gente. Esta gente están sometidos, pero de una forma escandalosa, a la política de Estados Unidos. Responden y respaldan miserablemente las políticas de Estados Unidos, con un escrito, con un mensaje, con la prensa. O sea, les sirve de cobertura o de munición a los grandes medios de manipulación y desinformación masiva. ¿Manejado por quién? Por el imperio. Cosas que se leen y que se ven en las redes sociales. Un tal Gustavo Martínez, Gustavo Bolsa. Gustavo Bolsa. El mayor error de la historia de la humanidad ha sido juzgar al socialismo por sus intenciones y nunca por sus resultados. Y pone una foto de Cuba y de Panamá. Bueno, una foto de Cuba y otra de Panamá. Entonces la de Cuba es pues un edificio virrioso y escachufado de Centro Habana, entiendo. ¿Qué cosa? Y al lado de Panamá, con unos edificios altísimos, súper ultra modernos, ¿no? Sí. Y dice Jimmy Sánchez, aclara un poquito la cosa para estos analfabetos e ignorantes, dice: ni la de arriba, ni la foto de arriba es toda Cuba, ni la de abajo es toda Panamá. Exacto. Imaginen a Panamá, y además de eso, imaginen a Panamá sometido a la guerra económica de Cuba. Pongamos que los barcos que pasen por el canal de Panamá no puedan entrar en puertos de Estados Unidos durante 6 meses. ¿Se lo imaginan? A ver, por poner un ejemplo, porque el bloqueo es eso y es muchísimas cosas más, ¿no? Pero solamente que pase con los barcos, ¿no? Al contrario, Panamá es un enclave estratégico de Estados Unidos, donde hay inversiones ultramillonarias desde la economía de Estados Unidos, y además es un enclave que ha estado controlado por Estados Unidos durante muchos años, ¿no? Imaginen que Panamá fuera sometido a un bloqueo como el de Cuba, para que luego digan que es el socialismo, como dicen, el que causa, digamos, el que genera esta fotografía, que es una fotografía, como él dice, bueno, tú sacas lo peor y del otro sitio sacas lo supuestamente mejor, que tampoco tiene que ser lo mejor, edificios altos. A lo mejor el desarrollo de un país es otra cosa, pero bueno, vamos a pensar que eso es el ultradesarrollo, ¿no? Pero luego vete a los barrios, vete a los pueblos, vete a las comunidades donde hay una enorme deuda social histórica también en Panamá. Ah, no, pero eso no sale en la foto, ¿eh? José, bueno, tú sabes que yo estuve en Panamá y todo esto es engañoso. Es lo que sacan las personas mediocres que se pretenden periodistas y ponen los edificios como símbolo del desarrollo de un país, edificios altos, el otro. Pero en ese Panamá, sin bloqueo, hay grandes bolsas de pobreza en la sociedad. Hay exclusión social, hay criminalidad, hay niños, y eso me pasó a mí, estoy hablando por experiencia propia, niños a las 10 de la noche, sin zapatos, con un cajón para limpiar zapatos, limpiabota, diríamos en Cuba. Señor, señor, señor, por favor, señor, déjeme limpiar, señor, por favor, para comer, déjeme para comer, señor. Ese Panamá sin bloqueo. Entonces, pobreza, miseria, ¿dónde aparece? Que hable también de eso. Que hable de eso y compararlo con Cuba, donde la mayoría, vamos, no sé absoluto, pero bueno, los niños y niñas están escolarizados y van a las escuelas, empieza el curso escolar, 1 de septiembre, y van a la escuela con su uniforme. No están por la calle, sin zapatos, sin estar en un colegio que es donde tienen que estar, incluso de noche, pidiendo, pidiendo eso en Cuba, y aún con la situación tan difícil, tan dolorosa, tan cruel por parte del imperialismo de Estados Unidos, que le provoca esta situación con su bloqueo genocida. Eso es difícil verlo. Eso no se ve en Cuba, en la Cuba bloqueada. Entonces, en Panamá, con edificios y la modernidad, seguramente, dése una vuelta por ahí, como dice, por los barrios, y verá, sin bloqueo, y verá. Entonces, eso es lo que quieren. O sea, el ejemplo de Cuba es lo que quieren derrotar. El ejemplo de Cuba es lo que no soporta el imperialismo de los Estados Unidos. Bloqueo es la palabra clave cuando se habla de Cuba, y si no se entiende absolutamente nada. Y si realmente fuera un fracaso el sistema cubano, un fracaso tan fracaso que provocara todas estas carencias que ahora vive, si la causa fuera el sistema, hace tiempo que habrían levantado el bloqueo para quitarle la excusa al gobierno, que es lo que dicen, ¿no? Exacto. Gerardo Hernández Nordelo dice: odiadores, sean inteligentes, es lo que le decimos a ustedes. Si realmente ustedes creen esto, esa retórica, que el problema es que no se la creen. Mienten y no se la creen. Sean inteligentes y consecuentes. Si el bloqueo no existe, como ustedes dicen, y es solo una justificación del régimen, pidan a Trump que lo quite para dejar al régimen sin justificación. Y Jimmy Sánchez nos dice algo parecido. Una pregunta tan sencilla y tan difícil de responder: ¿por qué Estados Unidos mantiene el bloqueo si no afecta a la economía cubana y solo sirve de justificación al gobierno cubano? Es la prueba contundente, señores. ¿Tienen respuesta para eso? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Les damos tiempo para que respondan. Sí, efectivamente. Es un contrasentido total. Es decir, que primero han buscado las justificaciones más espurias para una guerra económica, una guerra que se está expresada en este bloqueo económico, financiero, comercial. Hay que recordar también la guerra biológica que sufrió el pueblo cubano, con el resultado de, bueno, 200 y tantos fallecidos, entre ellos 101 niños y niñas fallecidos al introducir la CIA en Cuba, pues virus del dengue hemorrágico. Eso hay que contabilizarlo también, como otras fechorías y otros actos criminales por parte de ese imperio, terrorismo de Estado de los Estados Unidos contra Cuba, que suma también allá una política que en su génesis es genocida. Pues bueno, eso debiera salir y debiera estar presente en los medios corporativos de lo que es una política genocida de guerra contra el pueblo cubano. No tienen justificación. Han buscado siempre buscar la manera de que si el régimen, que los derechos humanos. Los derechos humanos, que si la democracia. Todo mentira, todo son falacias, absolutamente mentira. Además, Estados Unidos no tiene autoridad moral para hablar ni de democracia ni de derechos humanos, porque es el mayor violador de derechos humanos de la historia, posiblemente de la historia, es el imperialismo de los Estados Unidos. Y también el que habla de democracia cuando es el que ha creado y apoyado y colocado en los distintos gobiernos de distintos países a las dictaduras más criminales que se pueda ver en la historia de la humanidad. Las dictaduras más sanguinarias, más déspota y más criminales, valga la redundancia, han sido pro-yanqui. Han sido pro-yanqui y también amamantada, suministrada y colocada por ellos. Y si no, lean algo sobre la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas, creada por Estados Unidos, que la ubicó en Panamá, precisamente en Panamá. Uh-huh. Y verán a qué se dedicaban, qué el material con que aprendían, ahí se graduaron los que después fueron generales genocidas, tanto Argentina, Guatemala, El Salvador, Honduras, Chile, Brasil, todo amamantado, suministrado y cobijado por los Estados Unidos. Entonces, no tienen autoridad moral para nada, absolutamente para nada. Acabamos el programa con un llamamiento a la solidaridad, a la ayuda material a Cuba. Entren en cubainformacion.tv, allí hay un banner en el que se indican diversas cuentas bancarias en las que ingresar fondos para ayudar a familias damnificadas por el huracán Melissa en el oriente de Cuba, provincias de Granma, Santiago de Cuba, Holguín, Guantánamo, etc. Hacemos un llamado, una vez más, para en estos momentos tan difíciles de Cuba y sobre todo ahora del oriente de Cuba, para ayudar, para poner nuestro granito de arena. Y aquí nos despedimos con mucha solidaridad, aunque sin duda lo que más falta le hace a Cuba es que le levanten esta guerra económica criminal. Así, gracias por estar ahí. La solidaridad de ustedes, amigas y amigos, es muy importante para con el pueblo cubano, muy importante. Sigan ahí, que el pueblo no los va a defraudar. Hasta el próximo programa. Disparando.